telefónica con el capitán de la primera compañía de rescate de bomberos de Río Bueno, don Jonathan Catalán. Antes que todo, muy buenos días, capitán, ¿cómo está usted? Buenos días, Cristian, bien, muchas gracias. ¿Se nos puede entregar información de un accidente de tránsito que trabajó bombero esta mañana? Sí, bueno, hoy día alrededor de las 8:30 horas aproximadamente, la unidad de rescate fue despachada hasta el sector de Cayurruca por un despiste de vehículo menor a orilla de carretera. Ya, perfecto. De este accidente, ¿cuántas personas resultaron lesionadas? Dos personas lesionadas, dos ocupantes del vehículo. Ya, el carácter de las lesiones, ¿ellas fueron trasladadas al recinto asistencial o qué sucedió con ellos? Los lesionados fueron trasladados al recinto asistencial por personal sanitario y el carácter de las lesiones no las manejamos nosotros. Ya, perfecto. ¿Qué personal trabajó en esta emergencia, capitán? Concurrió R1, móvil H4 de la cuarta compañía y móvil B5 de la quinta compañía Biomen, ambulancia SAMU Río Bueno y hospital en apoyo Hospital La Unión, más carabineros del sector. Perfecto. ¿Las posibles, alguna hipótesis de las causas del accidente de tránsito, capitán? Las causas están siendo investigadas por las entidades correspondientes. Perfecto, capitán. Muchas gracias. Quiero agradecer su tiempo y su gentileza. Listo. Chau, chau. Gracias.